temas como un corte musical, escuchábamos un poquito de rock nacional. Y en este caso, como decía Lisandro, tenemos a Fernando Mut, que es parte de la organización de este encuentro Unión de Asambleas Ciudadanas. Pero lo dejamos a él al aire, que nos cuente un poquito más cómo viene la UAC, qué importancia tiene de que se esté haciendo en nuestra ciudad, qué expectativas tenés para este encuentro. Bueno, gracias por la invitación, gracias por estar acá también a los compañeros de la Che Guevara y de la Red Nacional de Medios Alternativos, porque bueno, consideramos que ustedes también son parte de esta construcción, de esta UAC, ¿sí? O sea, no la están mirando de afuera, sino creo que la estamos mirando y construyendo juntos. La importancia de esta UAC en Rosario tiene que ver con las cosas que ya empezamos a escuchar, ¿sí? Acá se han acercado los compañeros de la Sexta y han planteado un problema grave que tiene y que tiene que ver con el eje que veníamos a discutir, que es el problema de la tierra y el problema de la represión, ¿sí? O sea, acaban de ser reprimidos esta mañana por luchar por su tierra, ¿sí? Por un lugar digno donde vivir. Y también escuchamos a compañeros del barrio universitario que están siendo contaminados por los hilos y bueno, han venido desde distintos lugares. Así que la importancia de Rosario es poder articular y unir a todas las resistencias que hay, que son muchas, hay mucha gente resistiendo en Rosario. Y bueno, entonces es importante, digamos, que la UAC funcione de esta manera. Y en cuanto a la gente que viene de afuera, digamos, es importante el número, tal vez, ¿no? Esta es la 30 UAC, o sea que es una articulación de redes que viene funcionando y que se viene consolidando y creciendo, ¿sí? Profundizando en sus debates, lo cual también es importante, ¿sí? Un poco, bueno, esa es la idea general. Sí, la verdad es, ahora vamos a estar hablando con compañeros justamente del barrio La Sexta, con esta situación que se está dando, esta gentrificación que hay del barrio, el negocio inmobiliario que está íntimamente ligado con el negocio sojero, o sea, esta inflación de precio de las viviendas, y justamente lo que hacen es quitarnos esa tierra que hoy estamos proclamando. Mencionabas que también hay asambleas que vienen del resto del país, de todas las regiones, de lo que es el territorio argentino, y van a estar también presentando sus cuestiones y la importancia de esta articulación. Sí, que es una de las cuestiones que ha caracterizado siempre a la UAC, cuando decimos, bueno, esta lucha contra el extractivismo. Bueno, cada región tiene su particularidad y se manifiesta también en esta asamblea. No sé si, Fernando, podés también nombrar colectivos de qué regiones han venido y sobre qué problemática también en particular. Bueno, mira, acá ya hemos escuchado a compañeros que han venido de La Rioja, que vienen luchando contra la mega minería y que representan a varias asambleas, porque en La Rioja hay varias asambleas que han logrado muchos triunfos, ¿eh? Han detenido el avance de 6 mineras, digamos. Tal vez Famatina sea la más conocida, pero bueno, hay otras asambleas también en La Rioja que vienen peleando. Vino la gente de Córdoba, del Valle de Punilla, de la ciudad de Córdoba, también de Tras la Sierra. Compañeros que estuvieron en el bloqueo Monsanto y que han echado a Monsanto. Compañeros que han detenido el avance de megaproyectos de carácter turístico, pero que también son altamente contaminantes para nuestro ambiente. Hay compañeros que vinieron desde Uruguay, de la Asamblea Pachamama, y también compañeros charrúas, ¿no?, de las comunidades originarias, que han traído también su voz, ¿sí?, y su sentir. Compañeros que vinieron desde el sur, de Chubut, compañeros de Vietma, de Río Negro, compañeros que han venido de muy lejos realmente, ¿sí? Y bueno, muchos compañeros también de los más cercanos, de acá de Rosario, de Entre Ríos, de otros lugares de Santa Fe, las asambleas de Pueblo Ester, de Pueblo Andino, bueno, seguro me estoy olvidando unos cuantos, compañeros de Buenos Aires, de distintos emprendimientos que tienen que ver con la lucha no solo ambiental, sino también cultural, porque esto también es una lucha cultural, ¿no? Y bueno, y en este momento, digamos, lo que está sucediendo es la ronda de presentaciones, donde cada uno de las asambleas traía un objeto, ¿no?, que representar e identificar de alguna manera a su asamblea y a su lucha, ¿sí? Lo que viene ahora en un rato es un taller de reflexión sobre la UAC, para contar un poco qué es la UAC para la gente que viene por primera vez y para fortalecer algunos principios que tiene este encuentro en particular, ¿no? Que por ejemplo acá en la UAC no se vota, ¿no? Las decisiones se toman por consenso, eso es una cosa bastante particular. la UAC tampoco tiene jefes, no hay una coordinadora nacional, no existen voceros, no existe ningún tipo de referente más allá de los históricos, ¿no? Y por otro lado también la UAC no permite la participación de los partidos políticos como tales, es uno de sus principios fundamentales, ¿sí? Tampoco de ONG vinculadas con transnacionales, ni personas que vengan representando a organizaciones del Estado, ¿sí? Estas tres cosas, digamos, que están claramente, digamos, marcadas en los principios de la UAC, ¿sí? La UAC es un encuentro de asambleas, de colectivos, de grupos o de personas, individuos que quieran defender el ambiente y defender su vida, en definitiva, ¿sí? Bueno, vamos a estar casi terminando esta asamblea. Después de la... ¿Qué hay? Ya nombraste una actividad después del término de esta asamblea. También que hay después, veíamos que el título también, para que la gente se acerque, porque a lo mejor hay gente que se conecta a internet y está escuchando la transmisión, o también lo podemos difundir a través de las redes sociales, por Facebook, los que se conectan a la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos, o a la página de la Che Guevara, que también transmitimos en vivo, hay un semillero de ideas, también explica, un poco qué es eso, si quienes participan y para que invitar a que se sumen. Sí, eso. Estamos en el ICEF número 11, el Instituto Superior de Educación Física, en el Parque Independencia, y hoy y mañana. Y el lunes vamos a estar en el Almacén de las Tres Ecologías, en Presidente Roca y el Río. Ahí va a haber una feria, va a haber un festival y va a haber una marcha que denominamos las Despojadas de la Tierra, ¿no? Las personas despojadas de la tierra van a marchar. Va a ser una marcha particular porque va a tener una serie de intervenciones artísticas, como hemos montado algunas escenas. Y vamos a ir hasta la Fundación Libertad, que consideramos que es el centro de las ideas extractivistas, ¿sí? Ahí donde hace unos días nomás se reunieron el presidente Piñeira de Chile, el presidente Macri, Vargas Llosa, ¿sí? Todos los intelectuales de la derecha argentina. Bueno, vamos a ir ahí, nos vamos a plantar y les vamos a plantar un árbol como símbolo de la vida que defendemos contra la muerte que ellos proclaman. Ahora, en un ratito nomás, lo que vamos a tener, después del taller de reflexión sobre la UAC, un semillero de ideas, donde va a haber varias compañeras que van a contar su experiencia de lucha y cómo se organizaron. Va a estar Analía Zamorano, que es una de las médicas de la red de médicos de Pueblos Fumigados. Ella forma parte de lo que son los campamentos sanitarios, dentro de lo que es la Cátedra de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, dirigida por el doctor Damián Bersaniansi. Y también va a estar una de las compañeras de la secta que estuvo recién contándonos la problemática de ahí. Va a venir compañeras de los pueblos originarios y algunas compañeras más que me estoy olvidando. La idea es que nos van a aportar una semilla, ¿sí? sobre sus luchas, y a partir de esas semillas de ideas, de palabras, vamos a iniciar las rondas de debate, ¿sí? Así que los esperamos a todos. Hay varias cuestiones también acá. Va a haber talleres para niños y niñas vinculados con el tema. Y es la primera vez que se va a hacer eso exactamente, que es importante, ¿sí? Así que aquí estamos, ¿eh? Hoy y mañana, entonces, acá en el ICEF. Y el lunes 30, en el Almacén de las Tres Ecologías. Y ahí los esperamos todos. La marcha va a ser al mediodía y esperamos que pueda sumar bastante gente.